Luz que dirige cuando va a oscurecer. Eres el alba que trae el amanecer. Eres el lucero que dirige mis pasos. Sin ti no sé qué hacer. Tú esa paz que anhela mi alma, el dulce sustento del cual tengo ganas, la única razón por la cual estoy vivo y de la que hoy puedo decir. En la adversidad, en la tempestad, siempre tú estás conmigo. Tú eres mi paz, sobre tu mi claridad, sin ti yo estoy perdido. Llévate la mano hacia el frente, nunca me dejas solo, yo soy omnipotente. Aunque la prueba es difícil, voy consciente de que tu mano es la que me hará socorrerme. Yo nada soy, si no me encuentro perdido, si no encuentro sentido a mi vivir, Señor. Sin ti yo nada soy. Soy y a mis pasos, Señor. Sin ti yo nada soy. Sin ti yo nada soy. Dirige mi paso, dirige mi paso, tu caminar. Sin ti yo nada soy. Sin ti yo nada soy. Sin ti yo nada soy. Dirige mis pasos, dirige mis pasos. Camino no tiene sentido. En la soledad que es donde yo te busco. Y tu presencia la disfruto. Y tú me escuchas cuando yo te hablo. Y yo te escucho cuando tú me hablas. Ya no puedo estar sin ti. No, no, no, no. Sin ti yo nada soy. Y a mi paso, Señor. Sin ti yo nada soy. Sin ti yo nada soy. Dirige mi paso, dirige mi paso, tu caminar. Sin ti yo nada soy. Sin ti me encuentro perdido, sin ti no encuentro el sentido a mi vivir, Señor. Sin ti yo nada soy, me sana si estoy herido. Pronta respuesta a mi oído, sin confusión estoy. No, no, no, no, no. Siervos egoístas, el clásico y el que te agarra la nota, junto a Tecano. King Record Bad, avisos otra vez. Golden Heavens, na na na na na, Golden Version, what?